acá, divino, presenciando una jornada increíble. La verdad que nos hayan abierto las puertas de la escuela para capacitar, y para, es una capacitación, ¿no? Hablando de todo lo que es el marco de la ESI y de su implementación en esta jornada, ¿no? Estamos tocando diversos tipos, se habló de diversidad, se habló de lo que es la ley en sí, recién acabamos de exponer derechos sexuales y reproductivos, así que bueno, charlando un poco de todo lo que marca y engloba esta ley de educación sexual integral. Más que nada que se desconoce mucho, hay mucho desconocimiento en cuanto a es la ley de educación sexual integral, así que hoy estuvimos captando los puntos más importantes de la ley, hay un folleto instructivo en internet, nos basamos todo en marco de la ley y se tocaron temas que creemos que son de alta importancia, como derechos sexuales y reproductivos, diversidad, como son los vínculos no violentos y todo esto, que se vayan de acá con algo nuevo, que no está tan difundido, ¿no? Todo lo que es dentro de esta ley, que enmarca la ley esta. Estuvimos hablando un poco de métodos de anticoncepción, de mitos, porque se plantean muchos mitos, ¿no? En cuanto a anticoncepción y en cuanto a enfermedades de transmisión sexual. Así que hoy vamos a desmitificar un poco todas esas cosas que nos vienen preguntando. Y bueno, nada, la verdad que sí, ya surgieron un par de preguntas, me acaban de dar. Así que bueno, nada, más que nada, dejar tranquilidad, dejar generar conciencia de lo importante que es la educación sexual integral, ¿no? Que parte desde que se debería implementar y se debe implementar desde el inicio para que puedan tener, ¿no? Una vida sexual activa, ¿no? Cuando lleguen al momento, y que sea con conciencia y bueno, y educación, ¿no? Es de suma importancia, porque creo que todos se van a llevar algo de esto. Más creo que hasta nosotros mismos, metiéndonos dentro, estudiando todo lo que estuvimos preparando, desasnamos un montón de cosas, de situaciones, y bueno, creo que todos se van a llevar algo de acá. Después se va a replicar seguramente todo este encuentro para los que no pudieron acudir. Así que bueno, es muy importante, pero porque nosotros le damos la importancia que tiene la educación sexual integral. Entonces está bueno transmitirlo y que todos tomen conciencia de lo que es. Ojalá que esta sea la primera de muchas más, que se pueda transmitir a las distintas localidades de Cañuelas, ¿no? Porque siempre volvemos a lo mismo, nos centramos en Cañuelas, así que estaría bueno esto, poder transmitirlo en distintas zonas. Así que sí, yo creo que sí, porque tenemos un grupo, la verdad, que es el Foro de ESI, que es divino y que está muy comprometido en cuanto es la educación sexual integral, así que creo que esta es la primera de muchas más. Sigue con vínculos no violentos, con diversidad, todavía nos falta mucho más, se extiende, la verdad que la jornada se extiende porque son tantas las cosas que tenemos por decir, que se va extendiendo, pero bueno, creo que hay mucha participación, la verdad que superó ampliamente las expectativas.